mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho y ya estamos a jueves. Qué rapidísimo se están yendo los días, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar, ya saben, acerca de varias noticias, varias informaciones que nos están llegando, y les diremos lo que el mensaje que le está diciendo Obama a Trump, un mensaje pues bastante fuerte. También hablaremos de un bebé de tan solo 6 meses que esquía más de 200 metros. Ahorita les diremos pues dónde está esquiando este pequeñito. Y pues recuerden también la información que hemos estado dando en todos estos días acerca pues del avión que se estrelló. Por ahí están dando alguna información de que tal vez Egipto está pues ocultando algo, y pues esa información la han dado a conocer. Ahorita les diremos qué es lo que podría estar ocultando Egipto tras la desaparición o el estrellarse este avión. Y Shakira pues está causando polémica. ¿Por qué está causando polémica? Yo pienso que siempre causa polémica, pero buena, ¿no? De decir, ay, viene Shakira, o cómo va a estar el video, o qué canción va a sacar. No, pues ahora tiene que ver algo más allá de obviamente sus canciones, de cómo se vista o de dónde se va a presentar, sino tiene que ver algo en su acento de voz. Y bueno, ahorita vamos a hablar acerca de esta información, pero antes vámonos directamente con el pronóstico del clima para ver cómo vamos a tener este día, cómo va a estar programado, y para que ustedes también vayan programando, ¿no?, lo que vayan a hacer. Tenemos una temperatura actual de 52 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 69, mínimas de 52, con cielos parcialmente soleados a nublados. Hay probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día de mañana viernes se esperan cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 69, mínimas de 51. También con probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Y para este fin de semana, sábado y domingo, para el sábado se esperan cielos despejados y para el día domingo se esperan cielos nublados. Para el día sábado, máximas de 72, mínimas de 54. Para el día domingo, máximas de 74, mínimas de 56, con probabilidad de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes 30, ya le estoy moviendo la fecha, me estoy adelantando. para el lunes 30 se esperan temperaturas máximas de 74, mínimas de 56, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Así que todos estos días las lluvias ahí quieren andar. Pues cuando están estas probabilidades, pues es muy probable que sí caiga la lluvia, pero muy disipada, o sea que va a caer un poquito en algunas áreas y en otras pues no les va a tocar. Esperemos de que se vaya pues aislando y que no nos caiga a nadie, ¿verdad? Y recuerda que si tú quieres mandar algún saludito, alguna felicitación, nos puedes escribir a través de la página www.sexylawradio.com, www.sexylawradio.com. En la página principal, se van al final de la página hasta abajo y ahí está el chat de Facebook, o si están en Facebook y nos quieren mandar un inbox, nos pueden encontrar como Sexy Law Radio. Y también pues en la misma página de sexylawradio.com hay una pestaña de contáctanos en la cual nos pueden mandar un mensaje pues más privado, sin que se vea ahí su nombre o lo que ustedes quieran decir, ¿ok? Bueno, ahora sí, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos rápidamente. Los dejo con María José y Un Nuevo Amor, para todos aquellos enamorados que traen un nuevo amor o que quieren traer un nuevo amor. Vámonos con esta canción y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Law Radio, la radio que te motiva. Llamada, ni una señal que te acuerdas de mí. Se ve que te da lo mismo lo que yo pueda sentir. Estoy cansada de esperar todo el día a que el teléfono quiera sonar. Necesito compañía, mis nervios van a estallar. Basta, me arreglo y salgo de casa. Quiero tomar una copa y sentir en la boca un poco de libertad. Basta, este silencio me mata. Voy a olvidarme tu nombre y en los brazos de un hombre encontraré un nuevo amor. Un nuevo amor me puede.

besarte otra vez. Tú me preparas un té y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar. Confiado te acercas a mí y bebo de tus manos el té. Ahí eres tan bella y sensual que no sé si me iré ahora. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Ocho de la mañana con 19 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos a información noticiosa. Nos informan que Obama ve legítima la inquietud por Trump en el extranjero. Les decíamos hace unos momentos que el presidente Obama pues le mandaba un mensaje que era muy directo, ¿no? Los líderes mundiales que están inquietos por el más... por el que es más probable candidato a la presidencia, el republicano Donald Trump, tiene buenas razones para sentirse pues mal. Fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que acusó al probable candidato republicano a la presidencia de ignorancia sobre cuestiones internacionales. Expresando su opinión sobre la carrera demócrata para sucederle, Obama también restó importancia a las preocupaciones sobre que la larga lucha entre Hillary Clinton y Bernie Sanders en las primarias se esté debilitando pues más que nada al partido, y señaló que sus crecientes ataques cruzados son parte inevitable porque las campañas se tornan gruñonas. Fue lo que dijo el presidente. También habló sobre la campaña de primarias presidenciales estadounidenses durante una conferencia de prensa en Japón, donde asiste a una cumbre de G7, y dijo que los líderes mundiales están sorprendidos por el magnate inmobiliario y no saben hasta qué punto tomarse en serio sus palabras. También comentó el presidente lo siguiente: les inquieta, y con buen motivo, porque muchas de las propuestas que ha hecho muestran o bien ignorancia sobre asuntos internacionales o una actitud arrogante o un interés en obtener tweets y titulares. Obama señaló que esa estrategia contrasta con una campaña que aborde desde la reflexión que hace falta para mantener a Estados Unidos a salvo y próspero y mantener al mundo en un rumbo firme. En su rueda de prensa, el presidente Obama rechazó las peticiones de que Sanders y Clinton se apresuren a resolver las primarias para que los demócratas puedan unirse en el apoyo a un candidato y alegó que, a diferencia de los republicanos, los aspirantes demócratas de este año no son tan diferentes ideológicamente hablando. El presidente comparó la dura campaña en curso con la que él libró con Clinton en el año 2008. También dijo: durante las primarias la gente se vuelve gruñona con los demás, aparece el partidario de alguien y hay un cierto resentimiento acumulado. Pero pues también el presidente insistió a todos los aspirantes demócratas a intentar atenerse a los problemas y añadió que el mal humor a menudo deriva de las frustraciones de los votantes cuando la campaña se ve dominada por conversaciones sobre personalidades y también sobre el carácter. Pues así está, ese es el mensaje directo que le da a Donald Trump y pues también pues está diciendo pues que el que se enojen ahí entre los demócratas pues que es normal, así que no se asusten. Bueno, por otra parte, ¿qué es lo que está ocultando Egipto en el caso de Egypt Air? Pues al parecer revelan alguna información que dicen que tal vez están ocultando contaminación, o sea, denuncian contaminación de las pruebas. Expertos en seguridad aeronáutica han expresado sus temores a que Egipto puede estar maltratando los restos del vuelo MS-804, dañando potencialmente las pruebas que podrían ayudar a determinar por qué el aerobús A320 se estrelló en el Mediterráneo. Fuentes cercanas a la investigación, citadas por el diario Wall Street Journal, aseguran que temen un posible deterioro de los restos humanos y partes del fuselaje recuperados por los equipos que rastrean el mar al norte de Alejandría. El análisis forense y químico de los restos de una aeronave puede proporcionar información vital a los investigadores para deducir cómo y por qué un aparato ha sufrido un accidente. Esos datos son especialmente importantes cuando, como ocurre con el vuelo MS-804, pues los investigadores no pueden acceder a los registros del vuelo del avión, las famosas cajas negras que proporcionan la información más completa sobre qué ocurrió a bordo del avión. Y en el caso del siniestro del Egypt Air, los investigadores no solo se enfrentan a la ausencia de datos, sino también a declaraciones oficiales contradictorias sobre los últimos instantes del vuelo, las cajas negras o el estado de los restos. Las autoridades griegas sostienen que sus radares captaron variaciones de rumbo muy abruptas en la trayectoria del aerobús A320, que pasó de encontrarse a una altitud de crucero estable a situarse a tan solo 4.500 metros sobre el nivel del mar. Por el contrario, Egipto asegura que el avión no realizó ningún cambio de rumbo antes de desaparecer. Contradiciendo la versión de Atenas, el máximo responsable de los servicios aeronáuticos estatales, Ehab Azmi, asegura que cuando se perdió el contacto del MS-804 mantenía una altitud de 37.000 pies. Y pues ya saben, hay muchas discrepancias, hay desinformación en las versiones oficiales que pues han dado a conocer, unos pues lo contradicen. Entonces veremos qué es lo que pasa después pues con la información que van a tener al obtener las cajas negras. Esperemos que queden algo más conciso, ¿verdad? De decir qué fue lo que exactamente sucedió. Por otra parte, una noticia que apenas hace unos minutos dio a conocer El País es que hay un socavón a orillas del Arno. Lo que pasó es, un socavón es como cuando la tierra pues se hunde, y pues fue el desprendimiento de la tierra que se produjo por una doble rotura en una tubería de 70 centímetros de diámetro, según ha informado el Ayuntamiento de Florencia después de que los bomberos llevaran a cabo una inspección en los edificios cercanos para evaluar posibles daños en las estructuras y evacuaran dos de ellos. Hay una imagen donde pues había muchos vehículos sumergidos porque pues obviamente se hundió, se partió la tierra y como si estuvieran en la orilla de la playa, para que ustedes entiendan un poquito. Varios automóviles quedaron ahí en el famoso puente viejo a orillas del río Arno, en el centro de la ciudad italiana de Florencia. Y pues esta es la información que tienen. Y por otra parte, les decía, una fotografía que se está volviendo viral porque es un bebé de tan solo 6 meses que esquía más de 200 metros en un lago artificial. Muchos ya quisiéramos pues esquiar aunque sea un metro, ¿no? Y este bebé pues 200 metros. Es una niña de 6 meses cuyos padres la pusieron sobre unos esquís acuáticos para niños. Se deslizó 209 metros, 686 pies en un lago artificial para fijar, según sus padres, un récord infantil. Kate Ong dijo a una entrevista el día de ayer que su hija Sayla pudo haber continuado de no ser porque el bote llegó al final del embalse. Dice, tuvimos que parar, de no ser así, pudo haber continuado mucho más tiempo. Sayla, que mide 76 centímetros, 30 pulgadas y pesa 9 kilos, 20 libras, no camina, pero el jueves se deslizó a través de Lake Silver en Winter Haven, Florida. Un video de su hazaña se subió a YouTube y sus padres son esquiadores profesionales, así que ya se imaginarán el orgullo, ¿no? Cómo se sentirán los padres de pavos reales. El video pues lo pueden encontrar ahí en YouTube. Si no lo encuentran, pues ahorita más adelante lo publicaremos en la página de Sexy Love Radio para que ustedes lo puedan ver. La niña se paró en sus pequeños esquís acuáticos unidos entre ellos con una madera, tomó una barra atada a los esquís y usó un chaleco salvavidas mientras el bote la jalaba a una velocidad de 11.2 kilómetros por hora, o lo que es 7 millas por hora. Alrededor de una decena de adultos flotaba en el agua a lo largo de la trayectoria de Sayla, pero conforme avanzaba se quedaban atrás los adultos, momento en el cual hizo algunas muecas y soltó algunos chillidos. Pobrecita, ¿verdad? Pues sí, también es una bebé que esperaban. Y bueno, esa es la información que tenemos como muy fuera de lo común. Y por otra parte, ¿qué es lo que está pasando con Shakira? ¿Por qué está causando polémica? Bueno, pues está causando polémica por supuesto acento español. Recuerden que Shakira es colombiana. Las personas que no sabían, pues ya lo saben, ¿no? Pero me imagino que todo el mundo sabe que es colombiana Shakira. Pues esta semana se llevó a cabo la filmación del video de la nueva colaboración musical entre los colombianos Shakira y Carlos Vives, titulada La Bibicleta, por lo que se trasladaron a Barranquilla para capturar algunas imágenes. Y pues la canción es la primera colaboración entre ambos cantantes, la cual tiene influencias del vallenato, pop y el reggaetón. Por supuesto que la llegada de Shakira a su natal Barranquilla causó revuelo, pues fue el lugar que la vio crecer y la lanzó al estrellato. Aunque muchos se encontraban felices por la visita de la cantante, después de un video que fue publicado en Facebook, varios usuarios hicieron notar que Shakira ya no hablaba con su acento colombiano, un poco costeño y que es típico de Barranquilla, sino que sonaba un poco más a español. ¿Cómo la ven? El español de España. Y pues ya saben, ¿no? La gente pues en general nunca va a estar contenta. Y si pues si lo cambia, pues es una bonita combinación, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Están todos los colombianos que lo que piensan, que no se debería de cambiar pues su acento, que debería tratar de tener siempre su acento colombiano de la costa. Bueno, pues esta es la información que tenemos por el momento. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene el horóscopo para ver qué nos deparan los astros. Vámonos con un poco de música y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries. En este día concluya con aquellos viejos proyectos que quedaron en el camino, ya que dispondrá de una gran energía y voluntad. En el amor es un momento de enamorarse y guiarse por el corazón, deje de pensarlo tanto. En la riqueza, oiga las indicaciones de su jefe, evite contradecirlo y emprendan ese proyecto. En el bienestar, pruebe con una dieta depurativa y cambie el ritmo de sus actividades laborales. Para el signo de Tauro, introduzca su sabiduría en la autocrítica, así podrá darle a su futuro una orientación más afortunada y acertada. En el amor, si bien se siente alegre con sus amistades, entienda que necesita alguna persona que ocupe su corazoncito. En la riqueza, descifre la letra pequeña de ese contrato antes de firmar, de lo contrario podría arrepentirse en el futuro. Y en el bienestar, entienda que debe hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que quiere para el futuro. Para el signo de Géminis, debería buscar en este día la compañía de amigos y así podrá transformar sus penas en un placer compartido. En el amor, intente alimentar la seducción, exprese con sinceridad lo que desea y necesita de la otra persona. En la riqueza, ceda frente a la exigencia laboral, de lo contrario terminará agobiado mentalmente. Y en el bienestar, esta tarde olvídese de las responsabilidades y salga a dar un paseo al aire libre. El signo de Cáncer, comenzará el día lleno de alegrías y sorpresas. Procure prestar atención a las oportunidades que se le puedan presentar. En el amor, si está distanciado de su amado o de su amada, será la jornada ideal para un acercamiento. En la riqueza, en día superará esa situación difícil en el terreno profesional que se le ha presentado días atrás. Y en el bienestar, saque entradas y vea un espectáculo. La luna en oposición podría hacerlo sentir un poco desanimado. Para el signo de Leo, disminuya la severidad y el egoísmo en su vida, relájese, sea más solidario con la gente que lo rodea todos los días. En el amor aparecerán situaciones confusas en el plano afectivo, trate de comunicarse y pida explicaciones con calma. En la riqueza, no genere inversiones arriesgadas, ya que pueden dar como resultado una crisis económica. Y en el bienestar, procure analizar sus cambios de humor, disfrutando más y enojándose menos. Para el signo de Virgo, evite irritarse con su entorno, ya que no contará con toda la energía y la paciencia necesaria para lograr los objetivos. En el amor, esa cálida amistad podría transformarse en el amor de su vida, escuche a su corazón. En la riqueza, hoy será oportuno que proteja sus bolsillos de los gastos desmedidos. Y en el bienestar, plantéese mejorar su carácter inestable y también el mal humor con la gente que lo rodea. Para el signo de Libra, su inseguridad conspirará en contra de sus logros. Lo importante es que no se detenga y planifique las metas para cumplirlas de una manera ordenada. En el amor, evite dejarse manipular por sus amigos, consolide la relación amorosa escuchando al corazón. En la riqueza, préstese para esa vacante laboral, usted sabe que tiene la capacidad de mando necesaria para ese puesto. Y en el bienestar, deje de hacer comparaciones, muchas veces pueden resultar tediosas. Para el signo de Escorpión, haga lo imposible por no desmoralizarse si se encuentra con problemas. Ya en otras oportunidades ha superado dificultades peores. En el amor, si bien ese amigo le recomienda que abandone a su pareja, ya que sufre demasiado, es usted quien debe elegir. Y en la riqueza, asesórese antes si está necesitando dinero, será una magnífica ocasión para tramitar un préstamo. En el bienestar, este día vivirá lleno de paz y tranquilidad, disfrute el día como nunca. Para el signo de Sagitario, es una mañana propicia para poner en marcha viejos planes. Seguramente deberá trabajar duro, pero llegará a la meta final. En el amor, es una noche propicia para compartir momentos agradables con su amado. Y en la riqueza, podría ser necesario que tenga que viajar para concretar ese negocio, así que no lo dude. Y en el bienestar, anímese a hacer algo de actividad física, pero trate de no excederse en el deporte. Para el signo de Capricornio, cuando dé un paseo, trate de ser más prudente. Ya que el mundo está lleno de engaños, lo que sí, no esté dudando de todo. En el amor, aparecerá una persona de su pasado amoroso pidiéndole volver. Recuerde lo que sufrió antes. En la riqueza, evite invertir su dinero en ese negocio. En poco tiempo lo necesitará para algo más importante. Y en el bienestar, por más que no tenga ganas, oblíguese a salir a esas fiestas con sus amigos y diviértase. Para el signo de Acuario, aprenda a esquivar las situaciones límites. Si en este día se le presenta alguna dificultad, actúe con suma cautela. En el amor, prepárese, ya que le espera una jornada un poco tensa si se encuentra en pareja. En la riqueza, continúe siendo un buen ahorrador, busque y compare el precio más económico a la hora de comprar. Y en el bienestar, procure bajar esos kilos de más, evite los atracones fuera de horarios, aunque tenga hambre. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Manifieste sin miedo aquello que tanto desea expresar. Sus palabras podrían ayudar a alguien que necesita de un consejo. En el amor, si sale, dedíquese a la conquista amorosa o a disfrutar junto con su enamorado o enamorada. Y en la riqueza, aproveche esa suma de dinero que le devolverán. Inviértala en algún negocio rentable. Y en el bienestar, es una época ideal para tomar las riendas de su ánimo y dejar de lado la agresividad. 8 de la mañana con 50 minutos. Con esto finalizamos el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé. Abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería, y tú me das la vida en un instante. Serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida, y tú vendrás entregando

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Ya llegamos al momento de hablar del tema del día de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca de la risa. ¿Por qué? Porque es muy importante que todos nos estemos riendo en el transcurso del día. ¿Qué importa que digan, y ese loquito o esa loquita que anda ahí porque se está riendo, que es tan chistoso? Lo que pasa es de que la risa siempre va a ser pues un medio de comunicación también, ¿verdad? Con otras personas nos va a ayudar a decir, oye, qué simpática o qué simpático el muchacho o la chava o el chavo, qué sé yo, o la pareja, ¿no? A veces cuando alguien se está riendo y tiene una risa pues contagiosa, la demás gente empieza a reírse, ¿no? Eso pasa muy común en el cine cuando sale algo chistoso o gracioso en la película. Entonces ahí de repente alguien se ríe, empieza la carcajada y después se va continuando porque se va contagiando. Ahora yo te pregunto antes de empezar, ¿cuántas veces te has reído en el transcurso de esta mañana? O en el transcurso de ayer, ¿cuántas veces te reíste? Porque ahorita vamos empezando pues el día de la mañana y tal vez muchos dicen, no, pues ni tiempo he tenido de reírme. Pues si no te has reído mucho, entonces ahí como que algo anda mal. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos de reír o sonreír durante el día pues muchísimas veces. ¿Por qué? Porque la risa, aunque no lo parezca, tiene unos poderes así maravillosos, superpoderes, que nos va a ayudar a mejorar la salud y obviamente pues también te va a ayudar a mejorar el estado de ánimo. De hecho, han calculado en varios años que cuando uno se deja de reír, pues puede caer en depresión y también puede caer en enfermedades en las cuales pueden ser crónicas. Cuando alguien está enfermo y tiene un dolor crónico y si se pone pues ¿cómo es la palabra? Se me fue. Bueno, cuando se pone a pensar más en su enfermedad, de cómo salir de la enfermedad, pues obviamente empieza a deprimirse y empieza a sentir dolores muy, muy fuertes. En cambio, cuando una persona empieza a ver películas y está enferma y tiene dolores fuertes y películas graciosas, empieza a disminuir los dolores crónicos que está presentando. Entonces, por eso es muy importante que uno se ría constantemente. ¿Saben cuántas veces se ríe un niño de 10 años al día? Bueno, alrededor de 300 veces al día se ríe un niño que cuenta con 10 años. Si tú tienes un hijo de 10 años, es muy normal de que lo vayas a ver reír pues esas 300 veces. Si tienes un niño que no se ríe ni 100 veces, ni 20 veces, algo anda mal por ahí. Entonces hay que ponerle, hacerle reír, hacerle cosquillas, a ver qué, pero tiene que pues tener esa felicidad, ¿no? Porque todos los niños, cuando fuimos niños, estábamos risa y risa, y si tú te acuerdas, me imagino que cualquier cosita te daba pues gracia, ¿no? Y te empezabas a reír, que pasaba un pájaro, que te caías, que que veías una flor, que veías a tus amigos o por cualquier cosa nos reíamos. Y reírse a gusto, o sea, sin forzarse, mejora la calidad de vida y además rejuvenece. Muchas personas piensan que el reírte pues te va a sacar arrugas, ¿no? Y dicen, no, yo no me río. Cada vez que te tratan de reír se empiezan a pegar en la cara. ¿Por qué? Porque pues la vanidad, ¿no? No quieren tener arruguitas. Pero realmente en sí la risa no te va a envejecer. Las marcas de expresión pues van a salir. ¿Por qué? Porque, pues, porque somos humanos primeramente y porque no somos de piedra. Entonces tienen que salir esas marquitas. Entonces si tienes marquitas porque te estás riendo, porque uno se la quiere quitar, ¿verdad? Como que no va la cosa ahí por ahí, la cosa nostra. Bueno, pues la risa, aunque no sea carcajadas, es la manifestación de la felicidad y un mecanismo para descargar tensiones y para liberar las endorfinas es obviamente pues estar sonriendo, estar riendo. Ellos son responsables de la sensación de bienestar. Si uno libera endorfinas, tu cuerpo te está diciendo, ah, es que estás bien, estás saludable. Pero cuando pasa todo lo contrario, pues el mecanismo de nuestro cuerpo nos dice, algo está mal aquí, estás mal, estás enfermito, estás enfermita. Entonces hay que sonreír, hay que manifestar esa felicidad, aunque no sea carcajadas, aunque sea una risa fingida. Siempre se ha recomendado que aunque tengas una risa fingida, o sea, que estés enojado y te rías, y obviamente va a cambiar tu estado de ánimo. Parece que no, y dices, ¿tú cómo va a cambiar el estado de ánimo si estoy bien enojada con aquel persona? Pues vete en un espejo, sonríe, haz muecas, haz caras graciosas y vas a ver cómo realmente te va a dar esa energía de reírte pues sanamente, o sea, reírte realmente, no fingida. Cuando empiezas fingida y después te ves en el espejo, haces algunas muecas y esa sonrisa se va a convertir pues en real, ¿no? Va a ser una, ya no va a ser mi sonrisa, va a ser una risa tal vez a carcajadas. Yo la verdad soy de las personas que a veces me río por todo. Y yo pienso que algunas veces me falta un poco más de seriedad por lo mismo, pero es importante reírnos y por lo menos en ese sentido pues puedes decir, ah, pues estamos bien, ¿no? Hay que reírnos. Por ahí dicen, ¿no? Hay que reírse de la vida para que la vida no se ría de ti. Entonces, pues ¿qué prefieren? ¿Que la vida se ría de ti o tú te rías de la vida? Pues es mejor reírnos, ¿verdad? También, ¿sabían que la risa nos ayuda a hacer la digestión? También facilita la oxigenación de los pulmones, relaja los músculos y alivia las tensiones de las cervicales, aumenta el ritmo cardíaco, reduce la glucosa y el colesterol. Por si les quedaba alguna duda de si se reían o no, hay personas que tienen esa personalidad que dice, a mí me gusta demostrar seriedad. A mí no me gusta andarle sonriendo a nadie, no me gusta andar saludando, no me gusta estarme riendo de los chistes. Y tratan de conservar esa imagen, ¿no? De decir, ay, qué seria es esta persona, o porque eres el jefe, o porque eres el padre de familia, o porque eres el hijo mayor, o el hijo menor, qué sé yo, ¿no? Muchas veces uno dice, yo quiero mantener mi carácter así, que sea serio, que digan, oye, qué serio es tu esposo, oye, qué serio es tu esposa, qué serio es tu amiga. ¿Por qué? Porque realmente están conscientes en mantener esa figura, esa proyección, ¿no? Ante las demás personas. Y pues no, al contrario, deben estar relajados, ¿no? Y demostrarse tal cual son. Si tienen ganas de reírse, si hicieron algo chistoso a alguien más y te causa risa, pues ríete, ¿no? No necesariamente tienes que morder la lengua para no reírte. Hay ocasiones en que sí, uno se tiene que calmar, ¿no? No puedes ir a una entrevista de trabajo y de repente ves algo chistoso, curioso, no te vas a soltar la risa porque entonces no te van a contratar, ¿no? Entonces también hay que saber dónde reírse. Así como que se voltean donde no los ven y ya te puedes soltar la risa o la sonrisa. Ya después de que salgas de la entrevista, pues ya te ríes a gusto, ¿verdad? Cada vez que nosotros nos reímos, se activan 400 músculos. Imagínense, ni cuando van al gym, ¿no? Así que si se ríen, van a activar 400 músculos. Si no me creen, ríanse ahorita a carcajadas y vean cómo se les empieza a mover pues su cuerpo, sus brazos, sus ojos, sus labios, todo lo que ustedes esté a su alcance, más lo que está interno que no podemos ver. Pero son 400 músculos los que se activan cada vez que uno se está riendo. ¿Por qué? Porque se contagia por todo el cuerpo, incluso por el estómago, donde hay músculos que solo se mueven con la risa. Nada más con la risa se están moviendo algunos músculos que tenemos pues en el estómago. De hecho, tal vez a ustedes les ha pasado cuando ven alguna película muy graciosa. Hay veces que yo veo capítulos de Seinfeld y me quedo hasta dolorida de mi boca, de lo que me río, la panza. Y pero pues te causa esa sensación ya después de que te da Lalo, la loquera, así le decimos nosotros. Pues ya cualquier cosita que escuchas o te digan, pues te da risa. Bueno, pues de hecho también hay doctores, hay muchísimos, tal vez tú has escuchado en la televisión, en los libros, has visto, ¿no?, que aplican terapias que le llaman risoterapia y que son buenísimas esas técnicas. ¿Por qué? Porque te ayudan a mejorar la salud, porque ayudan a que los pacientes se sientan bien, también les ayudan a cambiar el estado anímico, que mejora obviamente pues con la risa. De hecho, pues han hecho muchos estudios desde los 70, de los años 70. Ahorita les voy a recordar algún caso que tal vez ustedes ya lo han escuchado, y si no, pues ahorita les voy a decir de quién se trata, que pues fue como vieron que les ayudó, y o sea, que realmente es cierto, no estamos diciendo mentiras. Hoy en día en las familias infantiles de los hospitales, los payasos terapéuticos son más que nada pues el baluarte, ¿no?, de la risa. Los llevan exactamente con los niños que sufren de alguna enfermedad crónica como es el cáncer. ¿Para qué? Para que les dé un poco de esperanza, de ilusión, y para que les cambien el estado de ánimo. También hay algunos talleres y aulas de risoterapia, así como cuando vas a la escuela. ¿Para qué? Para que te ayuden a mejorar el estado anímico y también psicológico con unas carcajadas, porque la risa obviamente no tiene edad. De hecho, hay muchos ejercicios, ustedes pueden buscar en algunos libros de risoterapia, y ahí te van a decir, ahorita te van a decir, empieza a reír, jajajaja, empieza a decir jajajaja por un minuto, y de repente todos están riendo porque la jajajaja fingida se vuelve en un jajaja verdadero, ¿no? Y entonces cuando sale la verdadera risa o la verdadera carcajada, va contagiando a los demás, y así viceversa. Entonces, ese tipo de estado de anímico, estado anímico, va a ser que tu cuerpo se sienta bien, que se sienta energético, porque siempre la risa obviamente te va a contagiar y te va a poner de buen humor. Si no, pues recuerden ustedes ver algún niño gracioso que empieza a hacer sus caritas, o sea, sus muecas, o empiezan a hablar y pues obviamente no hablan bien y pues da mucha risa, ¿verdad? Pues pasa lo mismo cuando uno se ríe a carcajadas y de repente pues ya no las está fingiendo. Y ese sentimiento de bienestar o de alegría, pues obviamente lo vas a sentir en todo tu cuerpo. Recuerda que cuando nos reímos, ¿cuántos músculos dijimos que se mueven? 400, muy bien. Y pues ya saben, ¿no? Y hay algunos hay algunas partes de nuestro estómago, o hay unos músculos que únicamente se mueven con la risa, así como dijimos ahorita. Una sonrisa, recuerden que le pone otra cara a la vida, más optimismo, más vitalidad. De hecho, pues la alegría, ya les dijimos, contagia emociones positivas. Aparte que es un regalo de la vida, así que no lo desperdicies, utilízalo día con día. Nunca es tarde para reírse. Aparte vas a vivir mejor, vas a estar feliz, vas a estar siempre sonriendo. Cualquier cosa que te digan, por más fuerte que sea, pues vas a tomarlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque al momento en que tú empiezas a sonreír y a reír más, estar más alegre, pues vas a ver las cosas más positivas. Por eso es muy importante que cuando alguien sufre de alguna enfermedad, utilice las terapias de risoterapia, que vayan con algún profesional y pues se inscriban a esas clases, a esas aulas. ¿Para qué? Para que uno viva mejor, para que uno se sienta obviamente feliz, se sienta bien, con bienestar, y pues para que le pueda sonreír a sus seres queridos, ¿verdad? Hay muchas integrantes de la familia que no se ríen. Yo digo, ¿cómo es posible que no le des una sonrisa a tus hijos o a tus padres o a tus amigos? No, es que yo sí siempre estoy así, serio, seria. Entonces, no, hay que sonreír, hay que reírse siempre, siempre, siempre, ¿ok? Recuerden que la risa tiene un poder curativo y es un regalo de Dios. A todos lo tenemos. Lo único que necesitamos hacer, pues, es reírnos, ¿no? Hacerlo. Y es lo único que vas a necesitar, pues, para que tú te sientas bien. Como les decía ahorita del caso que fue a partir de la década de los 70, fue ahí cuando la risoterapia consiguió ese empujoncito definitivo para que dijeran, bueno, la risoterapia sí funciona. ¿Por qué? ¿Por qué consiguió este empujón definitivo? Porque había un famoso, y es el caso de Norman Cousins, un ejecutivo de Nueva York, conocido crítico y editor de Saturday Review, quien a los 50 años fue diagnosticado con espondilitis anquilosante, que es una especie de artritis espinal que es sumamente dolorosa, que lo dejó lisiado. Y pues las personas que sufren o han sufrido de artritis, pues podrían imaginarse, ¿no?, el dolor que causa esta enfermedad. De hecho, los doctores en ese entonces desconocían la cura para la enfermedad, y ante ese panorama, pues, que nada alentador, Cousins cayó en un estado de depresión mayor. Mientras más se deprimía, peor era su estado, y también el dolor, pues, se hacía cada vez más intenso. Los médicos le aconsejaron que probara en reírse un poco para sentirse mejor, y pues así lo hizo, ¿no? Cousins pidió varias películas cómicas, cortos del Gordo y el Flaco, y así, pues, varias películas que le hacían reír. Descubrió que por 10 minutos de risa, escuchen muy bien, 10 minutos de risa lograba eliminar el dolor por 2 horas. Mientras más se reía, mejor se sentía físicamente. Combinando sus terapias de risa con dosis de vitamina C, y también, pues, obviamente siguiendo las indicaciones de los médicos, logró curarse por completo de su enfermedad, para luego escribir un libro que se tituló Anatomía de la Risa. Así que si tú quieres saber más información, pues ya sabes, hay que comprar este libro, Anatomía de la Risa. Y pues con ese vas a aprender mucho. ¿Por qué? Porque esta persona lo escribió desde su propia experiencia. Y si tú conoces a alguien que está sufriendo por alguna enfermedad, cómprale las películas más graciosas, las que digas tú, con esta se ríe toda la gente, no hay de dónde. Se las llevas y pues obviamente le vas a ayudar. ¿Por qué? Porque vas a hacer que el dolor que tenga esa persona, ya sea físico o emocional, pues se vaya disipando poco a poco. Por eso es muy importante buscar más recursos acerca de la risoterapia. ¿Por qué? Porque recuerden, como ya les dije, tiene un poder curativo que obviamente está ahí con ustedes, con cada uno de nosotros, ahí lo tenemos. Nunca, pues, eliminen de sus rostros, de su vida, la risa y la sonrisa. ¿Por qué? Porque se pueden enfermar, o pueden llegar a decir la gente, no, pues esta gente ni se ríe, mejor ya ni le voy a contar ningún chiste. Y tal vez por dentro te estás aguantando la risa, ¿verdad? Bueno, recuerden que la risa es un ejercicio muy saludable para el bienestar inmediato. Se emplea cada vez como terapia para curar. Lo utilizan para inmunizar contra la depresión, contra la angustia, también se ha comprobado que 5 o 6 minutos de risa continua te actúan como un analgésico, o sea que si tienes algún dolor, pues ahí se aparece. Y pues hay muchos efectos que la risa produce en el organismo. Por ejemplo, aparte de lo que ya les dijimos, de que facilita, les decíamos la oxigenación, ¿se acuerdan? Les dijimos también que relajaba los músculos, que ayudaba a hacer la digestión, la oxigenación de los pulmones, aumenta el ritmo cardíaco, reduce la glucosa y el colesterol. Pues aparte de eso, pues haces ejercicio, con cada carcajada se movilizan los 400 músculos que les dije, entonces incluidos los del estómago, entonces ya se imaginarán el ejercicio que están haciendo y no tienen que ir. También se da un masaje, ¿por qué? Porque la columna vertebral y las cervicales, por lo general es ahí donde se acumulan las tensiones y al momento de reírte, pues se están estirando, se estimula el vaso y se eliminan las toxinas. Con ese movimiento del diafragma origina un masaje interno que facilita la digestión y ayuda a reducir los ácidos grasos y las sustancias tóxicas. Aparte, ¿sabían que también nos ayuda pues para la limpieza de los ojos? Porque se lubrican y limpian los ojos con las lágrimas. La carcajada hace vibrar la cabeza y se despeja la nariz y también el oído. Por eso tal vez cuando uno se ríe, de repente siente que se le destapa un oído, que se le tapa. Realmente sientes como si se estuviera tapando, pero lo que está pasando es que se está destapando tu oído. Y dices tú, ay, ni cuenta me había dado. Aparte pues de que entra el doble de aire en el cerebro y los pulmones, pues mueven 12 litros de aire en vez de los 6 habituales. Lo que mejora pues obviamente la respiración y aumenta la oxigenación. Y también con esto se desmiente pues la idea de que la risa provoca arrugas en el rostro, que por el contrario se tonifica. El mal genio y fruncir el ceño es lo que produce también las arrugas, entonces a reírse mucho para eliminar esas arruguitas del mal genio. Y también pues te da felicidad, ¿no? Que es lo que uno quiere. Estar muy feliz favorece la producción de endorfinas y encefalinas que están en el cerebro y que son los neurotransmisores que se forman por cadenas de aminoácidos que se encuentran sobre todo en el sistema límbico. Y pues la función de ellos es combatir el dolor, disminuyendo la receptividad del organismo ante estímulos dolorosos. Y es así como la risa va disminuyendo pues la intensidad del dolor físico. Así que hay que reírse mucho, porque también te va a ayudar a sacar el estrés, a eliminar el cansancio. Recuerden que la risa genera dinamismo. Por eso al reírse la gente pues se le quita el cansancio, se le quita el estrés y es un efecto que es como si tú estuvieras haciendo yoga. Cuando tú haces yoga pues eliminas todo eso, entonces cuando tú te ríes también pues tienes ese estado emocional como si estuvieras haciendo yoga, ¿no? O sea, que estás en tu centro, que estás inspirado, que estás cero estrés, que estás amor y paz. Por ello, hay que reír diariamente, es la tarea que les dejo a cada uno de ustedes. Nosotros los humanos somos los únicos seres con capacidad de reír. Sabemos que los changuitos también ahí como que ríen, se ven muy graciosos, pero pues los humanos somos los únicos seres, recuerden, con capacidad de reír, así que hay que aprovecharla, hay que aprender a sacar la mejor risa y pues no te importa lo que digan los demás, ¿no? Si te digan, ah, tú eres muy escandaloso para reírte, pero por lo menos me río, ¿no? Entonces, aprovechar este maravilloso don, hay que ver el lado positivo de las cosas, a pesar pues de las adversidades y a encontrar no todas esas razones que nos hacen reír, las películas, los amigos, los chistes, todo, hay que ponerlo en práctica y practicándola pues obviamente vas a empezar a producirle más entusiasmo a tu cuerpo, más felicidad, te va a hacer la vida pues más ligerita, la vas a ver de manera más positiva, además de que te vas a aliviar de algunas dolencias físicas y curarte sin necesidad de tener que ir al médico. Así que si te queda alguna duda de por qué te vas a reír, pues ya sabes, no hay ninguna duda, hay que reírnos, no salen arrugas como dicen, al contrario, nos favorece, ¿no? Porque estamos haciendo ejercicio ahí, estamos estimulando nuestros músculos de nuestro rostro, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos el temita del día de hoy. Espero que todos lo pongan en práctica, lo pongamos en práctica, a reír más y a contagiar a la gente. Recuerden que la risa es la mejor, el lenguaje de comunicación con otras personas, ¿ok? Bueno, vámonos a una pausa musical que ahorita regresamos. Ya se viene la receta de salud y también la reflexión del día de hoy. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos mantienen.

9:44 a.m, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz para que ustedes la escriban o tengan listo su celular para que graben la recetita, que el día de hoy es para todas las personas que sufren de anginas inflamadas. Es más común, ¿no?, que los niños... Es común que los niños pues presenten estas infecciones o esta enfermedad, o sea, de forma constante. ¿Por qué? Porque los niños son los que son más propensos a sufrir de amigdalitis o anginas inflamadas. Entonces, para ustedes, padres de familia que tienen a sus niños y que cada ratito se están enfermando, o para ustedes que se han enfermado y que están ahorita pues con esa molestia, ¿no?, de que sienten ahí inflamado su garganta o les duele, pues esta recetita les va a servir. Les traigo dos opciones súper sencillas. Uno es un jugo y el otro pues es una preparación que les va a ayudar muchísimo para que ustedes se sientan bien y pues para que se alivien. Recuerden que las anginas o amígdalas son dos masitas que están en la garganta, hechas de tejido que se encuentran en la parte posterior de la boca, a cada lado de la garganta, y son una parte fundamental del sistema inmunológico, porque ayudan a bloquear la acción de diferentes bacterias, también los microorganismos, antes de que alcancen pues las vías respiratorias y otras partes del cuerpo. Por eso cuando alguien pues tiene sus defensas o su sistema inmunológico pues fuerte, casi no se enferman. Entonces eso es bueno. Pero hay otras personas que se enferman constantemente. Entonces, para eso, más que nada, más que aplicar estos remedios que les voy a dar, pues hay que vitaminarse bien de forma natural, o sea, tomar jugos naturales, hacérselos, prepararlos, comer frutas, comer verduras, obviamente, y pues tomar vitamina C para que suban sus defensas. Cuando uno presenta síntomas de anginas inflamadas, pues obviamente puede causar muchas molestias, te puede doler mucho la garganta, no puedes ni tomar agua, algunas personas no pueden hablar, se les cierra por completamente la garganta, también pueden presentar fiebre alta, dificultad para respirar, dificultad para tragar, y pues pueden presentar también dolor en los oídos o náuseas, y pues ya ni se diga los resfriados, ¿no? Hay personas que les duelen hasta las mandíbulas y empiezan a vomitar. ¿Por qué? Porque se les cierra tanto que no pueden hablar, no pueden tragar, y la misma infección que tienen, y entonces empiezan a pues a sacar todo lo que hay ahí adentro. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Primeramente, es un jugo que vas a utilizar, jugo natural recién exprimido, ya sea de una lima o de un limón, y vas a pues tener ahí tu agua tibia, que esté más calientita que tibia, miel y sal. Esto lo vas a utilizar pues para que lo revuelvas todo y tomes este jugo pues en las mañanas, sobre todo en ayunas. ¿Por qué? Porque te va a ayudar esta bebida a aliviar el dolor y a exterminar poco a poco los microorganismos que te producen el dolor. Es más, cuando estás demasiado inflamado, ni vas a sentir como que guácala de la sal con el limón y con todo esto, ¿no? No vas a sentir nada porque estás tan inflamado que obviamente no vas a percibir el sabor. De hecho, yo siempre les he recomendado, ¿no?, tomar agua caliente cuando estés enfermo de las anginas, y también tomar agua con un jugo de limón y una cucharada de bicarbonato para que se vayan todos esos microorganismos. La otra opción, si no te gusta el bicarbonato, pues puedes utilizar el jugo de un limón, un poco de agua tibia, le agregas una cucharada de miel y un poco de sal para que desinflames tus anginas, y pues a beberlo. El otro remedio, la otra receta, es preparar un jugo con remolacha, zanahoria o pepino, pues para que lo desinflames. Puedes incluir los tres si quieres: remolacha, que es el betabel, la zanahoria y el pepino. Lo vas a licuar con un vaso de agua y lo vas a tomar también por la mañana. Lo puedes tomar las dos opciones, las puedes tomar 3 veces al día hasta que tú te alivies, y pues para que subas tu sistema inmunológico, para que subas las defensas y para que puedas combatir la infección que producen esta inflamación. Como ves, es súper sencillo. Puedes hacerlo nada más con el betabel y la zanahoria, o con el betabel y el pepino, o puedes hacer el betabel, la zanahoria y el pepino, licuarlo los tres con un poco de agua, un vasito de agua, y tomártelo, y así listo, calisto. Y vas a ver cómo te vas a sentir bien. Pero para eso hay que prevenirse también, ¿no? ¿Cómo prevenir? Pues ingiriendo jugos naturales y tratar de curarte a tiempo. Si ya sientes como picor en la garganta o resequedad o un poquito de dolor, hay que tomarse estos jugos antes, pues para que no se vayan a enfermar después. Entonces sí funciona prevenirlo. Cuando sientes algo en la garganta es que algo no anda bien, entonces hay que tomarse ya sea el bicarbonato o estas opciones que les acabo de dar. Y bueno, con esto finalizamos la receta de salud. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Ya se viene la reflexión del día de hoy. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Como cuchillo en la mantequilla, entraste a mi vida cuando me moría. Como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas.

porque Dios está trabajando en nuestras vidas y a su hora se va a manifestar. Autor desconocido. Recuerda, amigo y amiga, que en medio de las penas y del sufrimiento, recuerda que si tu pequeña choza se quema, puede ser simplemente una señal de humo que surge de la gracia de Dios. Desde la mañana con un minuto, ya regresamos y ya regresamos para despedirnos. Pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y recuerden que tienen una cita muy especial el día de hoy a las 7 de la noche para que escuchen el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Recuerda que tú puedes participar, también puedes mandar mensajes sugiriendo algún tema que quieras escuchar, algo que te está llamando la atención o algo que estás viviendo en estos momentos y te gustaría compartirlo con el programa de Venus versus Marte. Manda un mensaje en la página www.sexyloradio.com, en la pestaña de contáctanos, y pon ahí para qué programa quieres compartir tu información, el tema que quieras que hablen, y ya pues lo único que vas a hacer es enviar el mensaje y ya pues acá lo leeremos y vemos en cuál de los programas pues quedaría bien, ¿ok? Bueno, ahora sí me despido a todos ustedes. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerda que si te perdiste el programa, a las 12 del mediodía, hora de las montañas, estará la repetición y esta grabación estará hasta el día de mañana. Bueno, ahora sí me despido. Sigan en sintonía, pasen un excelente jueves y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.